Check one, two. Check it. Is this thing on? Check one, two. Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio. Bienvenidos a Hablemos Audio. Yo soy Carlos Lares. Quien les habla, Fabiola Pedrón. Y hoy tenemos un programa un poco diferente a los usuales porque en lugar de entrevistar a un ingeniero, vamos a estar hablando con seis. Estuvimos hablando con los nominados al Grammy Latino 2014 por la categoría de Mejor Ingeniería de Grabación de un Álbum. Esto es un hecho histórico para la ingeniería de sonido en Venezuela. Es por esto que fuimos y los entrevistamos y conversamos un rato con ellos. Vamos con esto. Hola, habla Roberto Rincón. Quiero enviarle un saludo a mis amigos de Hablemos Audio y deseándole el mejor de todos los éxitos. Sigan adelante, los felicito por esta magnífica iniciativa y bueno, cuenten conmigo para lo que sea. Más que una entrevista, una conversación. Hablemos Audio con los que saben. Y bueno, como les decíamos al principio, estuvimos hablando con seis de los ingenieros nominados a Mejor Ingeniería de Grabación para un álbum en los Grammy Latinos de este año. Ellos son Jonathan García, Vladimir Quintero Mora, Jan Sánchez, Alexander Van Loren, Darío Peñalosa, Germán Landaeta y listo. ¿Qué más quieren? No, seis ingenieros de sonido en una sola entrevista, esto está buenísimo. Lastimosamente no pude estar en la entrevista, así que muchos de los que escuchan el podcast, pues no me escucharán mi risa de fondo. Pero bueno, eso no quita lo bueno de esta entrevista. Vamos a escuchar. Bueno, el día de hoy estamos en el estudio de Vladimir Quintero, amigo de la casa y excelente ingeniero de sonido que nos prestó su estudio para hacer una especie de mesa redonda con un grupo de ingenieros venezolanos que ahorita están nominados a los premios Grammy Latino por un trabajo que realizaron con C4 Trío y con el Pollo Brito. Están nominados a Mejor Ingeniería de Sonido por una grabación. Es la primera vez en la historia que una producción hecha en Venezuela llega a un premio Grammy Latino o Americano por mejor grabación, por un aspecto técnico. Entonces nos pareció súper importante que estuviésemos aquí para cubrir la noticia y para escuchar de la voz de los protagonistas cómo fue el proceso de grabación de ese disco. Entonces, para comenzar, quiero que cada uno se vaya presentando y nos diga un poco el rol que cumplieron dentro de la producción del disco. Si quieren, empezamos por acá con Vladimir, que es el dueño del estudio, y seguimos. Pero bueno, como dice por ahí, si quieren, yo puedo ser el último. Ustedes son los invitados. Entonces, aquí. Entonces, vamos por el otro lado, vamos por Jan sí, Sánchez. Sí, bueno, saludo aquí a mi colega. Muchas gracias por la invitación a la gente de Hablemos Audio. Yo soy Jan Sánchez. Vengo trabajando ya mucho, tengo tiempo ya, en tiempo relativo. Mi papel en el disco fue la grabación de las voces completas del Pollo, las ediciones de todo lo que es las voces, o sea, del disco, las voces líderes del disco, con ayuda de Darío y algunas veces con Germán también estuvimos ahí peleando con eso, pero no hubo mucha dificultad. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Alexander Van Loren. Yo en el disco de C4, junto con los demás, me encargué de grabar 4 bajos y parte de la instrumentación y los coros. Okay, Jonathan. Mi nombre es Jonathan García. Bueno, tuve el placer de grabar como aproximadamente 3 temas y de todo C4 completo. Hice un arreglo de voces y grabé también las voces en uno de los temas. Y en algunas otras grabaciones adicionales, como el solo de otro tema, el contrabajo de otro, tuve como la oportunidad de participar en otras cosas complementarias. Bueno, mi nombre es Darío Peñalosa. Yo fui el encargado de mezclar la mayor parte del disco. Ya, porque el disco tenía una premura y tenía una fecha de entrega muy, muy cercana. Entonces yo mezclé realmente 8 temas y medio de los 10 temas del disco. Y esa fue mi labor en, en este disco. Yo tengo ya, he grabado todo, he mezclado todos los discos anteriores de C4, el de Gualberto y el disco de ellos solistas y el disco y el primer disco. Hola, mi nombre es Germán Landaeta. Yo, a ver, esto empezó creo que un año aproximadamente antes de que se decidiera grabar el disco. Ellos para los premios Pepsi del año 2013 hicieron una, se puede decir que fue un ensayo, grabaron una canción con el Pollo, Déjala Bailar se llama la canción, una versión. Y pues me tocó mezclar esa canción para los premios Pepsi Music. En vista de lo que había sucedido y de la receptividad que tuvo la canción y de y pues la maravilla que resultó esa junta de C4 con el Pollo, ya empezaban ellos a planear la posibilidad de hacer un disco tal cual con ese formato. Entonces, bueno, de alguna manera contribuí ahí un granito con la génesis del disco. Y después me tocó, como Darío dijo, él mezcló 8 temas y medio, entonces yo mezclé este tema que lo incluyeron ellos y la mitad que le falta a Darío de Lucerito. Después que Darío había hecho gran parte de Lucerito, a mí me tocó, vamos a decir, contaminar un poquito más la cosa, enfermarla un poquito más, porque es una versión muy particular. Y luego lo mastericé, es una decisión que fue, digamos, en consenso de Darío con C4. La mayoría de las cosas que hace C4 y que Darío mezcla, pues las hace mi hermano querido Jesús Jiménez. Todo lo que Darío hace prácticamente lo hace Jesús Jiménez. Entonces esta era como la primera vez, que fue bien bonito, porque fue la primera vez que yo masterizaba algo para Darío. Y bueno, resultó, funcionó. Capaz que nos ganamos el Grammy todo. Tal vez se equivocan. Okay. Bueno, mi nombre es Vladimir Quintero. Yo prácticamente tuve el privilegio de grabar casi 7, 8 temas completamente de lo que sería la base de los 4 maracas ediciones respectivas. Y lo bonito del trabajo es que estamos involucrados bastante gente cercana, personas y colegas admirados y respetados, y que prácticamente nunca nos vimos en la cara en la producción. Eso es lo simpático, el tras cámara de todo esto. Yo, por ejemplo, se grababa aquí un tema completo, iban a donde iban a grabar las voces, hacían ediciones, faltaban unos montajes de 4, íbamos al otro estudio, después iban donde Jonathan, chequeaba Darío, o sea, fue un trabajo en conjunto, pese a la rapidez de la hechura del disco. También Darío estaba convaleciente de... No, todavía no. A raíz de eso. Sí, quedé convalecido. Exacto. Y bueno, fue un trabajo bien interesante. Como hago hincapié, pese a que no tuvimos contacto directo, o sea, el trabajo nunca paró, pasaba de una mano a otra, siempre conservando la calidad del trabajo que ameritaba, y ese era el norte, y que todos supimos mantener durante todo el proyecto del disco hasta la hechura, que bueno, estamos aquí hoy hablando sobre la producción y próximamente con el Grammy en mano, Dios mediante. Y eso es algo que me... Amén, ojalá que sí. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención, que el disco se hizo en diferentes estudios, con diferentes ingenieros, se mezcló entre 2 ingenieros, y sin embargo, escuchando el disco ayer, el disco mantiene un hilo de principio a fin bastante uniforme. O sea, el sonido es bastante uniforme, el sonido de los 4 lo encuentro bastante uniforme. ¿Cómo lograron eso sin tener un contacto, sin estar grabando en el mismo estudio? ¿Hubo una comunicación directa de cómo grabaste tú el 4 para yo grabarlo similar, o fue algo que simplemente se dio por cuestiones de... No, fíjate que en el caso, cuando tú estuviste grabando los 4, yo nunca escuché la grabación de Alexander, ni creo que de repente tú sí llegaste a escuchar la mía. Entonces, y ahí había como un punto de comparación. Yo obviamente tengo, modestia aparte, una cantidad de micrófonos bastante amplia, y grabé con unos micrófonos que por lo general nunca nadie usaría, Y Modestia aparte es la mejor de Latinoamérica. Gracias, eso es cariño. Y fue bonito porque usando distintas técnicas, distintos micros, distintos preamps que usamos, se logró esa homogeneidad. Y parte de esa sonoridad también se debe a la mezcla y el mastering, ¿no? Sí. Esa, de pulir esos pequeños detalles que obviamente los que estamos detrás de esto podemos percibir y que para el cliente final, el que compra el disco, siente como si todo hubiese sido en un solo sitio. Claro, ¿no? Y se debe también al respeto mutuo entre nosotros de recibir el trabajo y admirar el trabajo, por ejemplo, de Germán, el de Vladimir, el de Darío, Alexander y el de Jonathan. Es eso, el trabajar con ellos y no sobrepasarse y no faltarle respeto a ninguno y haciendo un gran trabajo entre todos. Creo que trabajar, hay una cosa que es importante aquí, segurito todos están de acuerdo, el hecho de haber sido llamados por C4 Trío, sí, sí, que es un grupo de tanta riqueza musical, con una propuesta tan interesante, el hecho de sacarle sonido en este caso a los cuatro fue como un reto, ¿no? Creo que cada quien debe haber vivido la intensidad. Yo particularmente, para mí fue muy intenso el hecho de arrancar un domingo en la mañana y empezar a grabar, pasamos todo el día hasta las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche entraba, sí, yo con ellos. Exacto. Entonces tú, Herbé, terminabas el disco, terminé un tema, entonces grabamos todo el tema completo y de repente, oye, pues, ¿y si metemos unas voces? Entonces yo me quedaba haciendo el arreglo de voces y después al otro día, tenemos que grabar el tresillo, creo que no, entonces grabamos el tresillo, entonces, coño, yo sufría con el 4 de Jorge Glenn, espérate, es que la sonoridad es demasiado, como muy redonda para mi gusto, dame otra vez y volvía, llamaba a Germán, entonces aquí hay una relación, llamaba a Germán, estoy moviendo el 4 más hacia, el micrófono más hacia la izquierda, ¿no? Bueno, inclínale un pelo para ver si le quitas eso, porque él ya había grabado el cerrito. Entonces, será el mismo 4. Entonces, ¿sabes? Compartir eso fue bien interesante. Entonces, creo que el reto de trabajar con una agrupación como C4 Trío y un señor como el Pollo Brito también fue, para nosotros, fue un elemento interesante que sin decírnoslo o no comunicarnos, las ganas de que eso sonara bien fue mutua y por eso tú sientes esa homogeneidad. Sí, yo recuerdo un día, bueno, de esas cosas que le pasan a uno, que una señora que yo conocía, que era amiga de una señora, que su hijo está estudiando ingeniería de sonido en Alemania o quiere estudiar ingeniería de sonido en Alemania. Entonces yo le dije, bueno, mira, te voy a pasar buscando y hoy está grabando un grupo de amigos míos en un estudio para que veas cómo se graba aquí y cómo se graba la nueva música venezolana y tal. Y me traigo al muchacho para acá para el estudio de Vladimir y estaban grabando uno de los temas en inglés, no sé si era Isn't She Lovely o Norwegian Wood, uno de los dos temas. Y entonces, bueno, el muchacho muy tímido y tal, y yo le digo, bueno, mira, tú ves esos micrófonos que están puestos ahí, bueno, esos son los mejores micrófonos que hay en el estudio. Y yo grabo aquí porque todas las cosas que salen de aquí salen bien grabadas y yo con Vladimir trabajo con los ojos cerrados. Y entonces yo me fui muy tranquilo porque ya yo sabía que, bueno, Vladimir es de esa gente que por lo menos cuando grabamos el disco de Gualberto, bueno, la pauta era a las 10 y yo siempre me llegaba un poco antes, a las 9 y media. Bueno, ya a las 9 y media estaba puesto el atril, el paral, el micrófono, el vasito de agua en el stand y toda la cosa preparada para Gualberto, ¿no? Y un poco ese es el trato que tiene que tener todo, ¿no? Siempre hay que esforzarse en lograr lo máximo. Y recuerdo que cuando yo estaba empezando a mezclar, que me llegaron las primeras voces, digo, mira, ¿quién grabó estas voces? ¿Dónde están grabando estas voces? Y el Pollo todo asustado. Bueno, no, eso lo grabó Jan, tal. Bueno, dile que no haga absolutamente nada distinto de lo que está haciendo. Tal cual lo que está haciendo, eso es lo que hay que hacer. Así mismo es. ¿En serio? ¿Está bien? No, eso está perfecto. Yo no sé qué está haciendo, gracias, ni con qué pre, ni con qué micrófono, pero que lo siga haciendo así y vamos por buen camino. Sí. Y es un poco eso, pues, ¿no? Yo creo que lo único previo que había era la mezcla de Ella Baila, que había mezclado Germán previo a todo. Y que yo no logré tener acceso a esa mezcla, sino cuando yo tenía casi todo el disco mezclado. Porque Germán estaba de viaje, porque no me la habían pasado. Y bueno, cuando me entreguen esto, déjame ver cómo cuadro yo mi mezcla contra esto para que no sea tan distinto. pero también los temas son muy distintos. Entonces eso ayuda a que la cosa amalgame y cuadre en las mezclas, pues, ¿no? No hubo muchos inventos, el único invento, digamos, radical fue el último tema que mezclamos Germán y yo, que yo mezclé la parte instrumental, Lucerito, y Germán mezcló la parte vocal, siguiendo unos patrones que quería Rodner, y bueno, la cosa funcionó porque, bueno, cada uno se sintió libre dentro de lo que el tema permite y el arreglo lo permite, ¿no? Y entonces ahí digamos que nos fumamos una, por decir un término cristiano, y resultó muy, muy chévere, porque además yo le dije a Germán, mira, yo usé tales reverb, tales compresores en estas cantidades, un poco para que él tuviera el mismo parámetro cuando mezclara las voces y la cosa no se disociara de la parte instrumental, pues, ¿no? Ok, y volviendo un poquito a la parte de grabación, ¿cómo graba C4 Trío? ¿Graban todos juntos? ¿Graban por separado? ¿Cómo es la dinámica de grabación con ellos? ¿Son gente exigente en cuanto al sonido? En mi caso, que yo estuve desde el comienzo con Déjala Bailar, ellos se meten al estudio los cuatro, por lo menos casi todas las sesiones fueron con los cuatro, y compusieron allí y era una comunicación constante. Y con respecto a la sonoridad, yo lo que hice fue dejar a Rodner en el control, me iba con unos audífonos, iba moviendo el micrófono hasta llegar al sweet spot donde tanto a él y a mí nos gustara. Y luego le coloqué otro micro de over y ahí creamos un balance, y hasta que él o ellos no estuvieran contentos con la sonoridad, no arrancábamos a grabar. Y para eso nos tardábamos a veces 10 minutos chequeando para estar bien, bien, bien seguros. Y sí, son exigentes. Sí, hay una cosa que hay que acotar. En la lista de los ingenieros aparecen dos personajes más. La persona que grabó en Maracaibo, la voz de Neguito Borges. Sí, Eduardo Pulgar. Eduardo Pulgar. Juan Berbín, que grabó sus percusiones en Barcelona, España. Él, esa cosa latinoamericana que tenemos, cuando Héctor le preguntó qué nombre le ponía en el crédito de grabación, él cambió su nombre y en el crédito aparece Bir Juan, sí, una cosa extraña, ¿no? Incluso Rodner también. Ah, y es a lo que iba. Y Rodner también aparece como ingeniero, porque Rodner grabó algunos de sus bajos y él hizo algunas de las ediciones. Sí. Y es importante resaltar, y yo que tengo muchos años trabajando con C4, en este disco Rodner tuvo un rol muy particular como productor musical. Los otros muchachos tuvieron sus roles en las otras partes de la producción. La producción va desde las letras que están escritas en el disco, desde hacer toda la promoción, desde pautar el estudio, todas esas otras cosas. Me recuerdo que Jorge Glenn creo que estaba de viaje en algunos momentos. Principalmente Rodner tomó un rol fuerte en la producción del disco y en las decisiones musicales que se hacían, pues, ¿no? Los otros muchachos estaban encargados de, bueno, pautar estudios, las letras, las cosas, cuadrar todas las cosas. No estoy menospreciando ni mucho menos el trabajo de ellos musical, pero como la cosa era tan apretada, alguien tenía que encargarse más de lo musical, y en este caso fue Rodner. Y ellos, bueno, son muy, muy exigentes en cuanto a su performance, a su edición, al sonido. Y eso que tú dices, que bueno, que tú estás con Rodner, y Rodner, si le gusta o no le gusta, pues, ¿no? Ellos, me recuerdo que ellos le comentaban, y el Pollo me lo comentó un día, no, que es que yo le pido a los muchachos los arreglos para yo ver cómo voy a cantar, que me den el papel, y los muchachos le dicen, no, bueno, aquí no hay papel, pues. Y es que ellos no arreglan con papel, ellos van, yo lo viví, un día ellos hicieron un arreglo, el arreglo de la... La Quinta Nauco, si no me equivoco, lo hicieron en el camino de aquí a Valencia en un homenaje que había al de Mano Romero. Y en el autobús ahí en el hicieron el arreglo, pues. Y así van trabajando ellos, van haciendo muchas cosas sobre la marcha. Porque ellos tienen... Su dinámica de trabajo. Y ellos tienen una gran virtud, y yo creo que eso es lo que los mantiene unidos y los mantiene ellos tienen un gran respeto el uno por el otro. Cuando tú los ves ensayando y los ves tocando, las caras de idiotas que pone el uno cuando está viendo el solo que hace el otro, es increíble porque ellos mismos se sorprenden de lo que está haciendo el otro. Y hay una admiración mutua, y eso se refleja cuando ellos tocan en vivo. Y tú ves la mezcla de monitores que ellos tienen, y es exactamente igual la misma cantidad de los 3-4 en las tres mezclas. Llegar a eso siempre cuesta un poco, pero al final tú vas y cuando ves, tienes exactamente la misma mezcla, y ellos tienen la misma cantidad de 4, del 4 de Héctor, de Ronald, de Edward y de Jorge, en la mezcla de monitores, bien sea de piso o bien sea de audífono. El bajo siempre Jorge lo pide un poquito más, porque Jorge y Ronald tienen una cosa rítmica ahí ya que lleva pues el tumbado, pues, ¿no? Los otros se encargan más de la parte armónica. Sí. Pero ese es el éxito de los arreglos y de lo que ellos hacen. Yo quería acotar, disculpa que te interrumpa un poquito, en cuanto a la grabación de los 4 propiamente, es una grabación bastante delicada, porque los muchachos hacen muchos detalles de percusión, cosas que hacen con el 4 que tú te vuelves loco, tú dices, bueno, pero ese sonido, ¿dónde sale? ¿Cómo lo logran? Y obviamente tienes que tener, hay que capturar todos esos detalles. Ya nosotros, previamente con Germán, participé en el disco que se hizo de Jorge Glem, y o sea, la cantidad de detalles que tiene el 4 a nivel rítmico, a nivel armónico, mira, es impresionante. O sea, por eso es que la exigencia quizás de la microfonía tiene que ser bastante particular. No es colocar un micrófono por ponerlo, sino saber dónde colocarlo, y obviamente tienes que conocer lo que tocan, o sea, la capacidad de que tienen ellos en las manos de hacer cosas es impresionante. En el caso de Edward, ha llevado el 4 también a otro nivel con este 4 con cuerdas de metal, que lo hace sonar como un arpa tuyera que tiene, no sé, 32 cuerdas de metal. Sí. Y tú lo escuchas y son 4 cuerdas y lo tocas como si fuese un arpa de verdad. Entonces, pero tú le has visto las uñas a los muchachos. Como, son variadas. Como anécdota de saber qué es lo que hacen los muchachos, creo que ninguno aquí hubiera sabido. Le hubiera tomado por sorpresa lo mismo que me tomó a mí cuando en un momento dije, vamos a cambiar la sonoridad. Viene Jorge y metió el 4 dentro de una bolsa. Y yo decía, ¿qué grabo aquí? ¿Qué tiene que quedar registrado aquí? Bueno, coloqué los micros y no sé si eso en algún momento quedó en la mezcla del lucerito. Sí, el lucerito quedó. Pero fue, yo decía, bueno, vamos a ver. Y, bueno. No, y cada uno tiene una personalidad sonora completamente distinta. Por lo menos a mí me pasó. Yo solamente contaba con 2 micrófonos para grabarlos. Y cada vez que había algo percutivo tenía que mover, o sea, cada vez que pasaba algo, yo, mira, vamos a dejar eso de último para poder cambiar. Entonces, hasta que vuelva ahí como una especie de cortina que se lograron, y hacerlo fue mover y mover el micrófono, volvió otra vez, no me gusta, estos errores, esperando que yo terminara de estar contento porque no me gustaba lo que oía, hasta que conseguí. Entonces, siempre había que maniobrar las cosas, y la sonoridad de Héctor, de Edward y de Jorge son completamente distintos. Sí, sí, no sé si a usted le pasó lo mismo. Sí, o sea, uno se consigue, no solamente los 4 son hechos por personas distintas, sino sus maneras de tocar. Entonces uno se oye más. Pese a que los 4 son distintos. Sí, sí, sí. Son distintos luthiers. Exactamente. Etcétera. Bueno, volviendo a las uñas son distintas. Claro. Entonces es un reto grabarlos uno por uno. Es que a eso yo, mi siguiente pregunta era justamente que el disco tiene versiones de otros artistas que son salsa, gaita, tiene una canción de Stevie Wonder que es totalmente diferente y que para mí es mi favorita del disco, junto con la gaita de Neguito. Ellos hacen muchísimas cosas con percusión porque tienen con los 4, porque tienen que cubrir y nutrir lo que haría la percusión en un tema latino, por ejemplo. Y no es por presupuesto. Es un reto grabar cosas que yo he visto a Jorge tocando y veo la cantidad de cosas que hace con la mano, además de las cuerdas. Cómo toca la caja de diferentes maneras para lograr sonidos percutivos que tienen que estar registrados. Entonces, por ahí venía mi pregunta de cómo grabar los 4 de ellos sabiendo que hay que registrar todo lo que pasa alrededor de las cuerdas y no solo las cuerdas. Sí, bueno, lo importante es que el instrumento de por sí suena solo. Y ellos además ya saben exactamente dónde golpear el instrumento. O sea, no es que ahorita lo acaban de inventar, ellos tienen tiempo. Perfeccionando dónde exactamente es el toque para este tema, dónde es el golpe para ese tema. Ese tema lo tocamos en vivo muchísimo. O sea, siempre ya tienen como 2-3 años tocando ese tema. Y de hecho, y la mezcla que yo hago en vivo es distinta a la mezcla del disco. Cuando lo tocamos en vivo, hay una parte donde yo le pongo un chorus. Pero en vivo funciona porque es un momento en donde se abre un estéreo. Pero en el disco, en la mezcla normal, yo los tengo un poco abiertos. Entonces, ya el efecto de exteriorizarlo un poco más o ponerle el chorus tal, no funciona tanto. Entonces, hay que hacer otro tipo de cosas, pues, ¿no? Pero ellos han ido perfeccionando eso, el golpe, cómo lo golpean, tal. Y bueno, por supuesto que existe el recurso a la edición, pues. O sea, eso es innegable. ¿Tú los ayudaste en la mezcla para sacar esos elementos percutivos en algún momento? Claro. Para mí lo que más me facilitó, y no lo digo porque estén aquí, es que el disco estaba bien grabado, pues. Entonces, mi trabajo fue muchísimo más fácil. ¿Ok? Y como ya yo había trabajado los discos anteriores, ya yo más o menos sabía qué era lo que quería hacer en este disco y qué era lo que no se podía hacer. Como tenemos un cantante, pero tenemos una banda musical que realmente está hecha con 3 cuatros y un bajo, que a veces no funge de bajo, sino funge en la parte arriba del bajo, como instrumento percutivo. Entonces, la idea era arropar al cantante sin taparlo, pero que también, y bueno, y eso es una cosa de concepto, pues que el disco se llama C4 y el Pollo Brito. O sea, es un todo, no es el Pollo Brito acompañado por C4, no es C4, que es un conjunto de todo y además son unas canciones cantadas. Entonces se tienen que entender y vienen todas de cada tema, como son versiones, cada tema tiene su historia. Uh-huh. Y hay que respetar un poco lo que pasó, por ejemplo, con el tema de Rubén, que así empieza el tema, ellos hablando, alguien echando un cuento, tal, y después cuando viene el coro, es que abre el tema. Entonces, bueno, tratamos de respetar eso en esta versión y lo abrimos, pues, ¿no? Okay. Y justamente de eso quería hablar con Jan, porque sé que Jan grabó todas las voces del Pollo, y quería saber un poquito cómo fue ese proceso de grabación con él, sus exigencias y la forma como grabaste, porque ya Darío dijo que las voces estaban muy bien grabadas, entonces... Sí, pero fíjate algo, todos aquí lo sabemos, el Pollo es muy fácil de grabarlo, porque es alguien muy afinado y hace caso también, o sea, tú, a lo mejor él está metido en su rollo musical, porque sabemos que es loco frito, pero es alguien que se deja llevar muy fácilmente, y además que canta y es muy afinado. Y su voz es muy noble. Y su voz es muy, muy redonda, muy noble, exactamente. Entonces no hubo mucho problema. El problema eran cuestiones rítmicas con respecto a los cuatro. Él es cuatrista, maestro de los muchachos también. Uh-huh. Entonces él sabía lo que estaba pasando dentro del contexto de la producción. Pero en realidad no hubo mucho problema. No hubo mucha compresión, no hubo mucha... El rango dinámico lo hace el mismo músico al tiempo que está grabando y después lo perfecciona el que mezcla. O sea, ¿Con qué fue que grabaste la voz? ¿Con un API? ¿No? Con un API, sí. Ajá. Un API. ¿Y sin compresor? Sin compresor, no. Okay. ¿Y qué micro usaste? Un Neumann. O sea, un Neumann, un TLM. 103. Un TLM. Sí. 103. Sí, 103. Sí. Ahí está. ¿Fue el mismo para todo lo que... Sí, y es el mismo micrófono que usa el Pollo para grabar todas sus cosas. Uh-huh. Ah, sí. Sí. O sea, ¿eso lo grabaste? Micro de su preferencia. Es un micro que su color le favorece, pues. Sí. Bueno, en estos días hicimos una prueba de un trabajo que estamos haciendo con Darío. Sí. Eso viene por ahí. Y probamos 10 micrófonos y, bueno, habían desde rango de 12.000 hasta de 500, $600 y quedó feo uno que está ahí en rango medio, ¿no? Sí, con eso demostramos que no hace falta tampoco, todo es posible. No, y que depende de lo que vayas a grabar, claro. El micrófono tiene una simpatía con el timbre, con el instrumento. Entonces, claro, obviamente uno tiene que ir probando y si tú percibes que eso es lo mejor para el instrumento o para la voz. Y eso que estaba pasando, perdón, Vlad, si fue verdad, porque Río me llamó. Entonces me dice, Jan, ¿qué estás usando? En ese momento yo me asusté porque es mi maestro, por favor. Y yo le dije la verdad, le dije, no, Darío, simplemente estoy pasando el micro por una API y estoy grabando, o sea, el pollo normalmente un tema lo graba en 4 horas, o sea, no es 1 hora ni 25 minutos, sino son 4 horas pegado ahí, es con sus implementos, agua, sus cosas, y sí le dije realmente lo que estaba haciendo, no nunca le mentí, nunca le dije estoy grabando con tal, porque en realidad uno no sabe. El que sabe de audio, uno lo sabe. Tú escuchas un disco, tú sospechas de lo que está usando el ingeniero, más no sabe lo que está. Tú no vas a decir directamente, no, es un 47 o eso es un Manly, pues. Eso es mentira. No hay forma. Hay misterio. Y la parte sé que grabaron, estaba hablando Darío del ingeniero que está en Maracaibo, que grabaron las voces de Neguito. La voz de Neguito que nos las mandaron grabadas digital por Wi-Fi. Sí, yo fui que las recibí y las edité también con el conjunto del pollo, sí. Exacto. Pues ese es Eduardo Pulgar. Yo trabajo mucho con él con respecto a todo lo que Maracaibo, con el pollo que grababa mucho en Maracaibo. Me mandaron la data y sí la terminé de también igual. O sea, el caso de Neguito es alguien excepcional. Perfecto para mí. O sea, no hace falta estar metiendo tanta máquina en algo que está bien grabado y bien producido. ¿Y el pollo grabó contra la voz de Neguito o Neguito grabó contra la voz del pollo? No, el pollo le mandó una guía a Neguito. Pasa que el pollo tiene algo que es como un reto de él. Entonces cada vez que le mandan algo, él se quiere volverlo a grabar porque es el reto de estar al nivel de la contrapersona. Claro. Eso es él, pues, ese es el pollo. Bueno, y eso pasó en el tema El Lucerito, que se había hecho una primera versión de la voz. Y después que Juan Berbín mandó su parte de percusión y Rodner hizo algunas ediciones, hizo unos loops que iban adentro del tema. Creo que el mismo Vladimir aquí le incorporó algunas cosas que eran al revés, unos sonidos en reverso, ese tipo de cosas. Y entonces el pollo escuchó eso y dijo, bueno, ya va, déjame poner ahora la voz contra eso. Pero él hizo esa nueva voz y entonces se usaron esas dos versiones, la versión vieja y la versión nueva, es lo que Germán utilizó para mezclar esas voces. Hacer una atmósfera. Generar una atmósfera y jugar un poco con eso y bueno. El cuento es así. Cuando Rodner me llama y me dice, compadre, ya tengo aquí las cosas, no sé qué, ya está la propuesta, pero todavía no siento que la grabación del pollo dice, no es que estaba mal, estaba muy bien, pero Rodner quería algo muy particular, que en el caso del pollo era como sacarlo de su zona de confort. Porque el pollo, como cualquier cantante, tiene una manera de cantar. Ese no, digamos, Lucerito es una pieza, es una isla dentro del disco, en el buen sentido de la palabra, porque es una cosa tratada, es una cosa que es hasta oscura, que es muy particular. El que ha escuchado el disco sabe de lo que estoy hablando. Entonces, cuando Rodner escuchó todo lo que ya se había hecho y la voz del pollo, me dijo, compadre, yo todavía no... No me gusta, el pollo lo vamos a volver a grabar. Y yo le dije, bueno, dile que haga esto, unas sugerencias que yo le hice, porque ya yo había venido trabajando ese estilo en otros discos. Para mí, yo me siento pez en el agua con ese tipo de cosas, con esas cosas oscuras, con esas cosas así tratadas. Entonces, Rodner me buscó para eso, porque, por ejemplo, Rodner le encanta un disco que yo le hice a este Ezequiel Serrano, que es Cabezón K. Entonces, Rodner quería, de alguna manera, esa sonoridad y ese estilo y esa cosa. Entonces, Darío mezcla toda la parte de la música, me la envían y me envían las dos voces. A propósito, me envían las dos voces. Pero nunca se imaginaron que yo iba a usar la primera voz, sino que iba yo a tratar y hacer todas las marramucias a la voz esta segunda que había grabado el pollo. Y cuando empiezo yo a mezclar la cosa, empiezo a escuchar que puedo tener una estela con la primera voz. Y empiezo yo, en vez de tratar la voz principal, empecé a jugar con la voz que había grabado el pollo originalmente y la pongo como fantasmagórica y la pongo como haciendo cosas muy particulares y en unos planos muy particulares y con una sonoridad muy particular que en definitiva creo que hizo la chamba y enrareció la cosa. Y no es que son efectos, no, son las dos voces que el pollo grabó que las utilicé en la mezcla final. Bello. Entonces, esas son las cosas que de repente... Yo creo que el disco lo necesitaba. esa parte sí, así, estaba muy acústico y necesitaba ese momento de atmósfera. A mí me parece que la gente decía, oh, que, wow, ya. Que esa, sí, esa idea de Rondel fue genial. Me parece que haber tenido esa pieza tratada así, me parece que es increíble. Me parece que el trabajo que hizo Juan Berbín con su percusión y su cosa, Juan Berbín también domina esa digamos, sí, ese estilo y esa sonoridad y ese vocabulario. Entonces, creo que se dio todo. Y ellos no habían hecho nada así en ninguno de los discos anteriores. No, en el primer disco. El primer disco hay un tema que era dúo y que, bueno, se hizo una mezcla normal. Entonces yo, el productor en ese disco era Aquiles. Y yo le dije, mira, si ustedes pueden hacer que los cuatro suenen así tan bestialmente, pues hay un tema que yo puedo agarrar y puedo procesarlo y destrozarlo. Sí, bueno, hazlo. Y en efecto, entonces ese tema se repitió al final, se hizo un bis con ese tema y yo lo procesé, le metí distorsión a unos cuatro, le metí chorus, los abrí, hice un poco de cosas ahí locas y el tema a los muchachos les encantó porque llevé el cuatro más allá de donde ellos esperaban llevarlo, pues, ¿no? Claro. Y sí, eso funcionó. Ellos entre todos son bastante... Ellos son muy abiertos. Y son vanguardistas también. Sí, claro, sí, sí, un poco eso es parte de lo que ellos están haciendo ahora usando el cuatro eléctrico. Usando loops, incluso en vivo, hay una parte en donde Jorge Glenn hace una cosa ahí rarísima con las uñas, entonces yo ahí siempre le pongo una reverb larga, una lluvia y lo pongo a ponerse. Hasta que vuelva, sí, que vuelva. Sí, no, pero eso con relámpago y sin relámpago. Exacto. A mí me pasó que como manejábamos plataformas distintas, yo grababa en Pro Tools y Darío mezcla en Nuendo. Entonces, cuando yo hice el arreglo de voces, yo trabajo aproximadamente... Las grabo yo mismo, pero hago como unos de 12 a 14 canales. O sea, la parte de las voces fue bien particular porque fue en el tema que se hizo a dúo con Ana María. Con Ana María. Rogner me dice, puño, ahí me suena ahí. Buen trabajo el de Ana María, por ser así. Sí. Me suena como una melodía ahí, como hacer algo. Entonces ellos se fueron a almorzar y yo cuando se fueron, yo aproveché, me traje el micrófono, me lo traje todo para la cabina y grabé la voz. Entonces cuando él llegó le puse, ¿esto te gusta? Eso es lo que quiero, tal. Entonces me dice, desarróllalo. Entonces yo empecé a hacer el arreglo de voces. Pero yo tengo una forma particular de mezclar las voces y de balancearlas como yo las quiero, como quiero que suene. Entonces, de repente en el caso con Germán ya tenemos una comunicación súper directa cuando yo hago mis arreglos de voces. Ya yo le mando en Pro Tools, le mando todo balanceado como yo lo quiero. Y después hay otro proceso cuando él ya le pone toda la magia sonora a la mezcla. Él me llama, yo me siento con él y revisamos. Pero en el caso de Darío, nunca había trabajado eso. Entonces, bueno, es muy delicado siempre pedir esto y yo le pedí permiso a Darío como para yo darle las voces en dos canales, ya premezcladas por mí como yo las quería que sonaran. Entonces, bueno, Darío, de una forma responsable, me dice, coño, loco, mándamelas a ver, o sea, mándame a ver qué pasa, qué suena. Y yo las reviso y yo te cuento. Y efectivamente fue así. No, después me mandaste otras, después sí. Tú mismo... verificaste algo que quería meter una cosa, sí, una nota más, una no, mira, olvídate de esa que te mandé esta y va a otra, ok, chévere, chévere, sí, y la cosa caló y funcionó, y funcionó, fue bien, la verdad. Bueno, fíjate, quiero hacer un poquito hincapié, que muchos trabajamos en plataformas distintas, creo que la mayoría trabajamos en Pro Tools, exceptuando Darío, que como niño malo trabaja en otra plataforma, Lo pero importante funciona. De aquí, que quiero recalcar, es el orden que se tuvo en la grabación, en los envíos de los archivos. Si uno no tiene un orden, desde el momento que empiezas a grabar, esto ha podido ser un desastre. Sí, señor. ¿Quién se encargó de ensamblar todo eso y llevar ese orden y al final armar esa data para entregársela a Darío para la mezcla o a Germán? El responsable fue Rodner, que tenía, obviamente, un disco duro del grupo donde se estaba... conservando todas las grabaciones y se etiquetaba este tema, se grabó en tal estudio, el 4 falta por editar, o sea, se hizo como una orden de trabajo de todo lo que se estaba haciendo, qué faltaba por hacer, qué faltaba por editar. De hecho, creo que por ahí en algún tema llegó un bajo que estaba descuadrado, que no lo habían consolidado bien, por el mismo apuro en el que se estaban haciendo las cosas. Y cuando yo le mando, yo mira, esto me suena extraño, pero... No, compadre, ese bajo no va a ir, corre. Ok. Y eso siempre sucede, pues, ¿no? Claro. Es inevitable, sobre todo cuando uno está trabajando con genios, porque bueno, los muchachos son unos genios, sí. y Y eso para ellos es una cosa que no importa. Claro. Tú sabes que, la gente escuchará y dirá, bueno, pero ¿por qué el apuro? ¿Pero por qué el apuro? ¿Pero por qué fue todo tan atorado? Bueno, la razón es porque ellos lograron que el Nacional les sacara el disco. En una fecha. Sí. En una fecha muy particular. Y luego venía una gira con una compañía de seguros. ¿Y tal, tú viajabas? No, yo me iba. Entonces, digamos... Yo teníamos... me iba a enfermar. Estaba previsto. Ya. Entonces, bueno, había un deadline. Sí. Como sucede en este tipo de cosas. Había un deadline y pues teníamos que entregarle al Nacional el disco hermoso, listo, bello y decorado para tal fecha. Entonces, por eso se hace tanto hincapié en que no tuvimos mucho tiempo o explayarnos lo que de repente... Lo que hubiéramos querido, pero sin embargo... Eso es parte del negocio, pues. O sea, no siempre se tiene el tiempo que se quiere. Y tienes que hacerlo bien con el poco o mucho tiempo que tengas. Entonces, y ordenado. Es que yo siempre lo digo, la base hoy en día, digamos, lo principal, independientemente del talento y de con quién estés trabajando y tal, es la organización. O sea, en los sistemas digitales de hoy en día, si tú no estás organizado, etiquetas todo y tienes todo perfectamente distribuido y sabes dónde tienes las cosas, es un desastre. Se te pierden los archivos o lo que viene de un estudio para el otro. Y eso retrasa también más aún la mezcla. Por supuesto. O que Darío hubiese abierto archivos. Aquí me falta gente. ¿Qué pasó? Entonces, a los muchachos que están empezando, que nos están escuchando, tienen que ser organizados, tienen que ser pulcras su organización, sus discos duros, su plataforma, porque uno no sabe. El etiquetado de los canales, claro, los colores, todo. Nombrar cada canal. Eso es importantísimo. Mucha gente agarra y dice, audio 15. No, sí, eso sí, no sabes sí, qué tienes ahí. Claro, si no etiquetas audio 15. Eso es el segundo 4, Jorge, mano izquierda. Del micrófono tema tal. Del tema tal. Entonces, si yo te mandaba los tracks, te mandaba micrófono KM147. Creo que la intensidad, creo que hubo una intensidad aquí, bien, esta intensidad, esta rapidez. A mí, por ejemplo, a mí en mi caso, no sé si los muchachos, bueno, yo creo que a todos, nos hizo sufrir un poquito. Entonces, este sufrimiento está plasmado ahí. O sea, el hecho de buscar y entonces mandarle una cosa, coño, no me gusta, quiero subirle un pelito, coño, tengo que subirle medio de vez. Y entonces uno lo sube y dice, esto es, y volver. Entonces, dentro de la premura, esa intensidad y ese sufrimiento le dio vida al grupo. Pero creando los detalles. Sí, claro. Pero que nos pasó, Jonathan, cuando escuchaste, por si vuelve, vaya. Ajá, hasta que vuelva. Jonathan me llama y me dice, coño, me encanta, pero después de todo el trabajo y toda la cosa y las voces, 300 caras. A mí me encantaría que tal, y entonces, tranquilo. Entonces, yo llamo a Ronner, que fungía de productor, y le digo, coño, chamo, está rechísimo la mezcla, está todo bello. Pero yo creo que deberían poner más voces en esta cosa, porque es la única canción y tal. Entonces creo que fue el que te llamó y te pidió un poquito más de voces en la cosa. Sí, creo que fue, sí. Fue así, pero son sí. Esas cosas, contratiempo y todo, pero coño, vamos a hacer que todo el mundo quede feliz con todo el trabajo que es. Sí, porque el proceso de mezcla, o sea, yo iba mezclando, entonces yo con mi fabuloso Nuendo puedo generar MP3. Patrocinado por Steinberg. Puedo generar MP3 inmediatamente en Bounce, y esos MP3, que son de buena calidad, a 160 para que midan poco, se los mandaba a los muchachos y ellos iban oyendo en el mismo teléfono iban oyendo las mezclas. Esta está bien, esta está no sé qué, súbele aquí, compadre, que se te olvidó, que no sé qué, yo qué sé. Pero es una manera rápida de agilizar la cosa, pues, porque o sea que ellos nunca mezclaron contigo en tu estudio. No, sí tuvimos sesiones en la casa, largas y duras, inclusive con el Pollo también. El Pollo fue dos veces para la casa a escuchar las cosas allá al estudio, pues, y estuvo chévere, pues, o sea, pero había momentos en que había que agilizar, pues, ¿no? Porque entonces, bueno, llegó la voz de Neguito, manata, venla montando, claro, pero y creo que al final tuvimos una sesión de escuchar todo y bueno, estamos listos, mira que Germán se va, vamos a mandarle todo a Germán ya, porque nuestro maravilloso internet, que bueno, se tarda la cosa, no sé cuánto tiempo en montarse los temas en Dropbox. Es lento, pero se tarda. Sí, aunque va despacio. ¿No? Sí. Lento, pero inseguro. Sí. Okay, de todas maneras... Adelante. No, que se compartían cosas. De repente los muchachos, cuando tenían las mezclas, entonces de repente Rogner, te monté cuatro mezclas que hizo Darío, oye, las para ver qué opinas. Entonces uno se sentaba un poquito y decía, cúnchale, ¿qué tal esta cosa? Entonces él anotaba y bueno, él tomaba lo que a él le parecía como productor, como para después traducírselo a Darío, que eso es un proceso importante mientras que están. Pero todo, a pesar de la premura, volvemos a lo mismo. Siempre la idea de buscar la perfección o de buscar lo que nos movía sonoramente se logró, a pesar de... Y fíjense una cosa que es importante también que escuchen los muchachos. A pesar de la hermandad que existe aquí, que nos conocemos hace muchos años y que trabajamos juntos hace muchos años, hay un orden y hay una jerarquía en los proyectos que tiene que ser militar. Si nosotros identificamos que Rodner Padilla está fungiendo de productor, y lo acabo de dar como ejemplo, yo no puedo llamar, aunque es mi hermano, a Darío, a decirle, coño, Darío, ¿por qué no sube un poquito las voces? No, eso no puede pasar. Yo tengo que ir a la jerarquía y decirle al productor, Rod, ¿qué te parece si le dices a Darío que de repente probar con las voces un poquito más afuera y tal, qué sé yo? Eso es una cosa que esa que ética tiene que pasar. Aquí, porque seamos todos panas, hermanos, no, yo no puedo llamar a Darío y pasar por encima de Rodner para decirle eso. Uh-huh. Entonces, eso es una cosa que yo quiero que los muchachos también aprendan y que tengan claro. Hay que respetar las jerarquías, hay que respetar la antigüedad, hay que respetar una serie de cosas. Canales de producción. Claro. Los canales lógicos, naturales, hay que respetarlos. Ok, eso es bueno, súper importante. Y una vez que tú ya recibes ese material ya mezclado por Darío y lo escuchas por primera vez todo ya ensamblado en tu sistema, ¿qué sientes? ¿Hacia dónde encaminas tú o hacia dónde decides encaminar la masterización para un proyecto en particular con géneros distintos tocados de una manera diferente a los temas originales, en el caso de los que son versiones, y mantener esa esencia allí, ¿no? De repente sin apretar demasiado, pero estar competitivo. ¿Cuál fue tu enfoque con la masterización? Sí, bueno, como yo había hecho, como les comentaba al principio, yo había hecho este primer tema, esta primera canción. Y yo te iba mandando además las mezclas. Sí, ya Darío me iba mandando lo que iba haciendo. En MP3 para que se fuera empapando. Para tener una sensación de lo que es. Para que fuera gozando conmigo, pues, porque yo estaba gozando. Sí, sí. digamos, ya yo tenía, como yo internamente, ya yo tenía una sonoridad que me gustaba, que había funcionado, que era esa primera canción. Sin embargo, él no la había oído, Darío no la había escuchado. Y cuando me siento y empiezo, pongo todas las canciones y empiezo a escuchar todo y tal, no me acuerdo cuál era la primera canción, creo que era esta de Evio. La de Evio no valgo nada. Que yo escuché esa mezcla, yo la primera vez que escuché esa mezcla la escuché en el estudio de Daniel Barón. Okay. Porque creo que Rodner se la había llevado, uh-huh. Se la había mandado a Daniel Barón y me encantó en el estudio de Daniel, la escuché y me encantó, me parecía que estaba, oye, como en el espíritu de lo que yo tenía en mi memoria auditiva, de lo que yo había hecho allá, que no es que yo tenga la razón, pero digamos que era con lo que me identificaba. Entonces dije, oye, estamos bien, porque sin Darío haber escuchado lo que yo hice con esta canción, yo siento que estamos cercanos y que la cosa va a funcionar. Y en efecto, cuando me senté a masterizar y escuché esa primera canción y empecé a hacer algo parecido a lo que yo había hecho con Déjala Bailar, camino. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que tú dices, traté de respetar primero una cosa como masterizador, es tratar de respetar lo que el mezclador hace. Yo no puedo voltearle la tortilla a él, sobre todo porque es una cosa... Y vuelvo otra vez a las jerarquías, aprobada por el productor. Si el productor le gustó esa mezcla, yo tengo que tratar de resaltar las bondades de esa mezcla, y si hubiera alguna cosa que esconder, tratar de esconderla. Pero yo no puedo entregarle a ella una cosa que sea totalmente diferente. Entonces, uno es el respeto a lo que ya hicieron. Y dos, como es un disco acústico, como es un disco... de una gran dinámica, de rango dinámico, respetar ese rango dinámico. Tú lo dijiste bien, tratar de estar competitivo, tratar de estar más o menos en el rango de lo que pudiese ser, si lo van a poner en la radio, exacto, porque C4 Trío está agarrando tanto auge que puede sonar en una emisora pop, como puede sonar una emisora juvenil, como puede sonar una emisora de puras cosas venezolanas, folclóricas. Entonces era un compromiso serio, era un compromiso serio respetar lo que habían hecho ellos, que puedan estar competitivos en el mercado y que siga sonando acústico, que siga sonando pues lo que hicieron, lo que tiene que sonar, lo que ellos hacen, pues. Entonces, creo que logramos, se lo envié a Darío, le encantó, que para mí era ya gran tranquilidad, sobre todo por lo que dije al principio también, porque él está acostumbrado a lo que le entrega Jesús, Jesús Jiménez. Era nuestro primer encuentro en, este, en estas líderes de mezclador masterizador. Gracias a Dios funcionó. Me acuerdo que en algún momento le mandé a Jonathan algunas cosas también, con el permiso de Rodner. Le dije, Rodner, yo le voy a mandar a Jonathan las cosas que él hizo arreglo y tal, no sé qué. A Jonathan lo celebró también, le pareció que el cambio había sido para mejor. Entonces, bueno, finalmente fluyó la cosa, todo el mundo quedó hasta donde creo, a menos que me hayan engañado. No, yo todo salió feliz. Me contaba precisamente Darío en estos días que nos veíamos que otro amigo nuestro muy respetado por nosotros, Iker, hasta mi hija allá en Miami, gran ingeniero, productor, músico, Darío se lo puso en algún momento en el carro, creo que estaba. Sí, en febrero. ¿Y qué fue lo que te dijo? Bueno, él se quedó, para empezar no conocía ese cuatro trío, entonces bueno, ya uno tiene una idea de que el cuatro no te puede sorprender con estos muchachos, pero él no lo había escuchado y le encantó lo que él escuchó y le encantó la sonoridad del disco y además lo estábamos escuchando en su carro, que es su hábitat, donde el tipo tiene un estudio tremendo, pero él escucha música en su carro pues. Y le encantó la sonoridad y todo y no, esto es extraordinario. Estamos hablando, otra vaina. Esto es otra vaina. Esto está en otro nivel. Suelta. Y estamos hablando de un tipo que bueno, te trabaja, mezcla para Ricky Martin, para tal. Tiene 7 Grammys latinos. O sea, este es un grande liga en serio. Y le encantó el trabajo musical, el trabajo vocal, el sonido del disco. Yo de verdad les digo, y yo, además de que por supuesto que estoy súper orgulloso de que esto haya sucedido, estoy súper orgulloso de que haya sucedido con un grupo de gente tan variado, porque además Germán y yo somos como de una generación, inmediatamente después ahí está Vladimir, pero Alexander y Jan están en otra generación y Jonathan también, entonces somos como 3-4 generaciones aquí que estamos en sintonía con un grupo de jóvenes extraordinario que están haciendo una música extraordinaria que está poniendo al país en lo más alto en lo que música se refiere y ahora en lo que el sonido se refiere creo que estamos dando la talla. No es que no la hayamos dado antes, pero finalmente como que, epa, nos están mirando. Exactamente. ¿Okay? Y para allá iba. Quería terminar yo. Porque es importante que la gente sepa que yo he escuchado trabajos de Germán y de Vladimir, que uno los pone al lado de cualquiera y están a la altura, pues. Pero finalmente la brújula está mirando un poco para acá, ¿no? Obviamente todo esto es derivado por la música, lo cual quiere decir, para empezar, que nuestro trabajo, que es respetar la música, hacer que la música fluya y que la música funcione, está logrado. Además, técnicamente la cosa está bien. Entonces, Yo realmente me siento súper orgulloso de que esto haya sucedido. Además, estamos hablando de un maestro, porque Jan trabaja en una escuela y tiene un poco muchachos a los que le está... Maestro Piao. A los que le está enseñando y eso Carlito le da... también, colega. Exacto, eso profesor. Me da una tranquilidad muchísimo. Y ustedes también, bueno, espero que pronto... Exacto, saber que hay unos pupilos que... Bueno, hay gente que está estudiando de buena mano... y que hay una formación y que hay un respeto hacia la música y que la cosa está funcionando, está corriendo y es parte de un momento histórico en la música venezolana. Y que también esos tiempos de, disculpa que me interrumpa, que los tiempos de, uno antes tenía que esperar un mes que te llegara una revista como sí, para señor. Tú, wow, wey. Y ahora tienes YouTube, hay canales donde puedes tener la inmediatez de la facilidad. Información. Por ejemplo, ahorita está la AES y ya tú sabes cuáles son los productos nuevos. Tú puedes investigar por internet, que es una gran herramienta. O no. O sea, dependiendo. Exacto, te puedes quedar con el apetito. Y también que el trecho, antes uno escuchaba un disco grabado en Estados Unidos, en Europa, Y uno decía, uno veía eso lejísimo, uno llegar a esos niveles de producción y de calidad. Todo eso se ha ido estrechando muchísimo. Justamente porque hay gente que se está preparando, que se ha preparado para aportar al talento local e internacional lo mejor de nuestro trabajo. Uh-huh. Y estamos ahí, cerquita. O sea, tan es así que este renglón que es bastante técnico, está nuestro disco. Tenemos que seguir manteniendo, cuidando esa cosa que de que los chamos estén amarrados, y está pasando mucho ahorita. Yo me doy cuenta, yo estaba hablando con el hermano estos días y el hermano me estaba preguntando cómo van las clases y eso. Y de verdad yo siento mucho interés, y esto que está pasando es grandioso para nuestro país. Yo soy persona que pienso primero aquí y después pienso para afuera. Mi opinión, o sea, yo quiero curar y depurar el negocio del audio en Venezuela. Y creo que lo estamos haciendo, poco a poco. Dignificarlo, o sea, para que la gente también voltee y diga, wow, Venezuela tiene grandes ingenieros. Tiene cosas que decir. Sí, y que esta carrera y es todo muy amplia. Vale. Sí. Hay ingenieros que trabajan para televisión, hay ingenieros que trabajan para radio, hay ingenieros que trabajan en grabación, en mezcla, en mastering, o sea. Pero está la parte humana, está la parte técnica, está la parte... Miles de cosas pasan por... O sea, el hecho de que yo me siento en una silla y presto un botón no quiere decir que yo soy ingeniero. Uh-huh. Es una cuestión de ingeniero que tiene que conocer algo de música. El productor tiene que estar ligado con el ingeniero. Hay muchas cosas que hay que respetar. Y que los músicos también, obviamente, tienen sus pequeños estudios para preproducir y producir. Están manejando ya lenguaje técnico todo que eso es propiamente válido. De un ingeniero. Sí, todo eso vale. Lo que nosotros les pedimos es que hagan las cosas bien. Uh-huh. Y no nos manden cosas saturadas y que es un dolor de cabeza para nosotros. O sea. Y a eso, bueno, y a eso iba justamente lo que estaban hablando. Porque yo sé que varios de ustedes aquí ya han tenido experiencias con proyectos que han estado nominados a premios Grammy. Incluso ustedes, algunos de sus proyectos han ganado Grammy. Pero es la primera vez que son ustedes directamente reconocidos por un Grammy. O sea, están siendo nominados por su trabajo técnico dentro de un proyecto musical. Obviamente, el proyecto musical tiene mucho peso allí, porque si no fuese C4, tal vez, por muy bien grado que esté, un proyecto, si no tiene la fuerza musical, pues no va a llegar a los Grammy. Pero el hecho es que, por primera vez, un grupo de ingenieros venezolanos están nominados por su trabajo técnico en un Grammy. Cuéntame un poquito cómo se enteraron de la noticia, cómo la tomaron, qué se siente para ustedes, que ya tienen tiempo en esta profesión, ser reconocidos de esa manera. Es bien particular, como lo dices, porque es exactamente la sensación que tuvimos, ¿no? Yo... Germán estaba nominado para otros renglones, y bueno, por alguna casualidad yo estaba ahí a las 6 de la mañana parado revisando las nominaciones, y lo primero es que me consigo con un disco de Jorge Luis Chacín que está nominado. Entonces llamo inmediato a Germán, que lo había mezclado. ¡Oh, ya está nominado! Entonces, el segundo, no, otra vez quería dar las primicias a todo el mundo, no tenía el teléfono. Llamo a Barón y entonces le doy la primicia a Barón, y vuelvo a ver otro disco que es de Linda Briceño, donde Germán había masterizado. En este caso no estaba, sí, pero llego yo y le quiero lanzar la primicia a Germán del disco. Entonces cuando, viste, estoy así, el héroe que le da la noticia a todo el mundo. Y me dice Patricia, su esposa del carro, mira, ya no sabe que él está nominado. Entonces yo estaba a una categoría de llegar a eso, y yo no lo había parado. Entonces, sí, chico, vale, hablamos después, dale, mira, buenísimo. Entonces no le paré. Entonces yo agarré el celular y le hice así, sí. No sé, Jonathan García. Perga, a ver, tú le dices a mi esposa, chamba, yo creo que estoy nominado. Darío Peñalosa, tal. Entonces empecé a ver a todo el equipo. Y entonces fue bien, bien agradable, porque no era solo C4 Trío. O sea, los que estábamos nominados éramos nosotros. Uh-huh. Y uno de ustedes lo acaba de decir ahorita, que creo que fue Darío ahorita, algo tan especial, que haya sido un equipo tan grande, que haya habido como una confabulación ahí... Para mí siempre de Dios, una confabulación bien bonita para nosotros llegar a estar tantas personas que hemos trabajado duro por muchísimos proyectos, que en algún momento habrá sido reconocido o no reconocido, no le quita valor, nos hayamos conseguido con esta sorpresa, porque esto es una sorpresa bien agradable para nosotros y también para el país, que está tan necesitado de cosas de buenas noticias. Entonces sí, sí. Fue algo muy bonito, ¿sabes? Muy bonito. Yo en la mañana cuando me levanté tenía 7 llamadas perdidas, 14 mensajes de WhatsApp. Darío, ¡Ero! ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Yo, por supuesto, obviamente, como tengo un bebé recién nacido. No le estoy echando la culpa del pobre muchachito. Déjalo tranquilito. En la madrugada, cuando veo el celular, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí, nominado? ¿De dónde es? Bueno, entonces, obviamente, la alegría, empieza uno a mandar mensajes, entre un Germán, de Facebook, empieza a llegar emails, correos. Yo me enteré, fue obviamente ya tarde, ya era como las 9 de la mañana, cuando el mismo día del anuncio de las nominaciones. Y bueno, lleno de alegría, por, digamos, por las personas que están involucradas y como dijo Jonathan y Darío, por un momento histórico que el país necesita buenas noticias y que hay gente que sigue en el país luchando por hacer las cosas bien y cambiando de alguna u otra manera, haciendo el trabajo excelente, y ese es nuestro aporte para con eso país. Demostramos que no es imposible las cosas, ¿sí? Con sí, además, lo que está pasando. Todo esto sucedió dentro de la euforia de lo que estaba pasando con los premios Pepsi, uh-huh. Que el lunes nos habíamos ganado 4 premios Pepsi con el disco, y después ese miércoles en la noche surgieron 3 premios más, uh-huh. Del mismo disco, ¿verdad? Sí. Del mismo disco, y además Jorge, el disco del Cerrito, que de Jorge y de Germán, se ganó 2 premios. Entonces hay como que toda una cosa hacia el foco. Germán también se ganó su premio. Ese ahí Germán se ganó otro premio. Entonces el foco está en lo que está pasando, además con lo que está pasando con la música venezolana. Uh-huh. Y no quiero en lo absoluto desacreditar las otras tendencias musicales. Pero es lo que está pasando, pues, o sea, la música venezolana contemporánea de raíz tradicional, o como lo quieran llamar, está tomando un protagonismo importante. Sí. Y de manos, además, de unos muchachos con una autenticidad y con una autoridad moral para hacerlo, que es totalmente auténtico, es genuino lo que está pasando. O sea, no es una cosa, además, fortuita. O sea, es una cosa que está pasando porque, bueno, yo creo que tenía que pasar, pues. Y uno, gracias a Dios y por suerte, el camino se los tropezó a ellos, y ellos están trabajando con uno hace tiempo y con este grupo de personas. Y eso es lo bonito de esto, pues, ¿no? De lo que está pasando aquí. Yo conozco a Germán y a Vladimir desde hace muchísimos años. Y ahora de repente, bueno, finalmente hacemos un trabajo en el que yo mezclo y él masteriza, que eso nunca había sucedido. Con Vladimir ya habíamos hecho el disco anterior de Gualberto, él grabó todas las voces aquí. Y con los otros muchachos, bueno, yo a Alexander no lo conocía, Jan sabía de su existencia y de la escuela y de Jesús también, de su hermano. Y Jonathan también lo conocía, pero no habíamos engranado en un trabajo, pues, ¿no? Y eso es bien importante y es bien bonito, de verdad que... Sí, es chévere que no lo planificamos y nos unimos de esa forma, tantas generaciones, experiencias, incluso experiencias técnicas, ¿no? Porque mi trabajo en la ingeniería de sonido es por ser productor musical y por la necesidad de estar en eso, ¿no? Ese es el deber ser, Sammy. Sí, no. El productor tiene que saber todos los pasos de en la producción. Y siempre bajo la tutela de Germán Landaeta, siempre lo he dicho, es como mi maestro. Tuve muchos años detrás de Boris Milán, trabajando con Boris durante muchos años, compartí mucho con Kylo Vera. Entonces el hecho de tener tantas horas de vuelo detrás de la persona, que uno siempre ahora tomar eso, ¿no? Entonces ahora uno no, a veces que uno no entiende mucho el hecho de hacer un producto si uno no lo graba. Uh-huh. Porque ya uno tiene en el oído lo como uno quiere que suene, de qué forma, de qué estilo. Y bueno, mira, vale, esto ha sido un regalo. ¿Tú sabes que yo, regalo. Tú sabes que yo no sé cómo me enteré. O sea, ahorita estoy tratando de hacer memoria. Y no sé cómo me enteré, porque Darío me escribió, Jonathan me llamó, pero estoy tratando de hacer memoria y no sé si fue Linda que me escribió, Linda Briceño. No sé si fue Jorge Luis Chacín. Ahorita hago memoria y no sé, pero fue todo inmediato, fue todo súper rápido. Estamos hablando que creo que no eran las 7 de la mañana. ¿Sí? Yo me enteré a las 7 de la mañana. Sí, era las 6 con Darío. Sí, entonces, yo creo que estaba demasiado dormido. Pero sí, no, gracias, no era el único. Sí, pero bueno, sí sé. No, pues tú estabas en el carro, vieja, cuando yo te llamé. Es que claro, yo me paro a las 5 de la mañana, pero sigo dormido hasta como a las 10. pero, digamos... lo bonito, pues, lo agradable, esa sensación de ser reconocido, por supuesto. Eso a cualquiera le puede agradar, de tener poco o muchos años en el negocio tratando de hacer lo mejor que puedes la cosa y que una institución a niveles internacionales te lo reconozca. No significa que nosotros disfrutamos los premios Pepsi Music Venezuela muchísimo y estamos súper orgullosos de eso y súper agradecidos. O sea, no significa que porque aquello sea internacional, no. Estoy hablando del reconocimiento, que vengan de aquí donde vengan, se agradecen y que no son vengan estímulo. Y además que no vengan, que esto sea un disco independiente, que sí, esto no venga de una disquera. Sí, sí, son estímulos. Entonces, sí, yo creo que esto, por supuesto que a nosotros nos ayuda, nos impulsa, pero yo creo que esto es para todos, en general, en la pequeña, mediana industria que tenemos en el país. Esto es un estímulo grande, como para decir, coño, ¿sabes qué? Vamos a echarle pichón, claro, si se puede. Ya viste, lograron entrar los muchachos como ingenieros en una premiación. Y que muchos artistas antes se iban fuera de tierras venezolanas a grabar. Correcto. Sí. Y entonces ahora dicen, pero mira, vale, pero mira. Sí, no lo hacen tan mal. No lo hacen tan mal. Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia. Yo al día siguiente iba llevando a mi hijo al colegio y me entero por César Miguel Rondón, que yo lo oigo todas las mañanas cuando llevo el muchacho para el colegio, él lee las noticias. Ese es su, digamos, ese es parte de su programa, es ese, pues. Y entonces en un momento que está leyendo las noticias dice, y por fin, una noticia buena. ¿Sabes? Yo, por supuesto, estoy manejando y tal. Dice, el ingeniero Mengano, Sutano y tal, nominado a Lorea Mil. Yo casi choco porque yo no sabía ni que lo habían publicado en el Nacional, ¿no? En primera página. De hecho. Está publicado. Entonces, te das cuenta que no es solamente lo que nosotros creemos o sentimos, sino que es primera plana. Uh-huh. La sociedad. Es primera plana, es noticia de primera plana. Entonces, tú lo oyes, hermano, si te ha pasado, las llamadas de la gente. Y lo digo ahorita por la parte social y lo que está sucediendo en el país, que estamos tan oscuros y no sonoramente, que la llamada de la gente con la emoción de que estés nominado, coño, ¿cómo está la cosa? Bueno, vale, yo voy a ver si puedo. ¿Cómo que si puedes? Claro que tienes que estar en la ceremonia. No, yo sí, te pago el pasaje si tú quieres. O sea, los actos de amor de las personas que estaban tan necesitadas de una noticia como esta. Entonces, ser uno también partícipe de eso también es un plan de Dios bonito, el hecho de uno ser protagonista de o ser una de las personas que pueda colaborar con que la gente esté feliz con estas cosas. Mire, que esto tampoco nunca había sucedido. Sí. Esto nunca había sucedido. Agruparnos a todos. Digamos que tú siempre llevas bastante tiempo trabajando en amalgamar todo. No, cada vez destacar el trabajo de Mojado, claro, que supuesto, es muy importante. Eso es lo que quería. Sí, sí. Bueno, nosotros nunca habíamos tenido una ventana como la que nos da Hable Mojado. Sí, claro. Si sí, no Hable en la primera edición, que acompañé a Germán ayudando, echándole una manito allí. Como siempre. Bueno, tu ángel guardián. El ángel de la guardia. Vi en la reacción de la gente de que es importante este trabajo que están haciendo ustedes de llevar esta información para la gente que se está preparando y que uno antes eso no lo tenía. No. Y ver quizás todo este... estas experiencias y trabajos técnicos, anécdotas, es muy rico para las personas que se están preparando igualmente en la escuela de AudioPlays. Sí, la academia. Que podríamos hacer un forum así en la academia. Sí, sí, vamos a acordarlo, Carlos. Sí. Seguro que sí. De repente un trabajo que están haciendo en paralelo al trabajo, digamos, comercial de grabación y quiero felicitarlo por sí, todo claro, lo que están haciendo. Yo creo que es el impulso para los muchachos también de llegar hasta todos aquí, creo que somos jóvenes todavía porque el espíritu se mantiene y por muchos años, y es verdad. Esto es porque estoy pintando la casa. Yo también, mira, como estoy. Pero tenemos que seguir peleando contra eso que es el que no podemos. Claro que sí podemos, creo que sí, y esto es muestra de ello. Mis maestros toda la vida lo han sabido, Germán, siempre yo le he dicho desde muy pequeño. He seguido su trabajo, a Vladimir lo he seguido muchísimo, y lo respeto, a Germán, y ahora, a Darío, y ahora a Jonathan, y a Alexander. Y eso es bonito, porque que estoy yo aquí sentado al lado de grandes maestros, no voy a decir maestro Piado porque maestro Piado soy yo. Grande maestro, eso muy alienta también a mucha gente para que lo pueda hacer. Sí, yo creo que esto, esto que pasó ahorita, que está pasando todavía, tiene que repetirse. Podernos juntar todos y poder juntar tanta gente tan importante en el sonido en Venezuela y hablar, no solo en este caso estamos hablando de, del tema de los Grammy y del disco de C4, pero hablar de cualquier tema de la música y del audio en, con personas tan, de tanta credibilidad como ustedes me parece súper importante y súper interesante para la gente que está empezando en este negocio. Entonces, no me queda más que darles las gracias a todos porque sé que estén todos aquí es bastante fortuito, bastante importante y les agradezco por el tiempo que nos están facilitando nosotros, a Vladimir por prestar el espacio. Este es su casa siempre. Gracias. Ustedes lo saben. Entonces, para gracias todos. A todos. No, gracias, gracias a ti. Gracias a ti. Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com. Sin duda esta nominación es un hecho histórico para la ingeniería de sonido en Venezuela, es un reconocimiento al trabajo que han venido realizando estos ingenieros de hace muchos años y que por fin es tomado en cuenta en el más alto nivel de la música latinoamericana. Y lo mejor es que es con nuestra música venezolana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y estén pendientes por ahí en las redes sociales y en la página web porque se vienen cosas bastante interesantes con Hablemos Audio, sobre todo para el mes de noviembre, así que pendientes con eso. Yo les adelanto, es para PA. Nos vemos próximamente en otros podcasts. Y nada, www.hablemosaudio.com es nuestra página web y por Twitter @hablemosaudio. Chau.